es el rey del cielo y de la tierra. Todo el poder y la gloria es para él. Tiene dominio sobre toda potestad. Cristo es el rey, el poderoso de Israel. Tiene dominio sobre toda potestad. Cristo es el rey, el poderoso de Israel. Al escuchar este nombre, Cristo el poderoso, los demonios tiemblan al de él. Porque la luz a las tinieblas las desaparece, nada oculto queda ante Yo soy un miembro del ejército de él. Y aunque el maligno a mí me quiera amedrentar, yo con Jesús una victoria he de tener. Y aunque el maligno a mí me quiera amedrentar, yo con Jesús una victoria he de tener. Al escuchar este nombre, Cristo el poderoso, los demonios tiemblan ante él. Porque la luz a las tinieblas las desaparece, nada oculto queda ante con él. Nada tienes que temer, cuida de ti y no te deja perecer. Cristo es el rey, el poderoso de Israel. Cuida de ti y no te deja perecer. Cristo es el rey, el poderoso de Israel. Al escuchar este nombre, Cristo el poderoso, los demonios tiemblan ante él. Porque la luz a las tinieblas las desaparece, nada oculto queda ante él.